cabeza por momentos. Puedo darme sin medida cuando encuentro un buen postor, pero vuelvo al día a día y me duele el corazón. Y ya da igual a donde quiero ir, soy lo que soy. Cada vez más me destroza la impaciencia por llegar a algún lugar. Me remueve la conciencia, me destroza la conciencia. Y ya da igual a donde quiero ir, soy lo que soy. Y ya da igual. Con todo da igual, una banda que ha publicado hace un par de semanas su tercer álbum de estudio con el nombre Lo que trajo el viento, el primero con la nueva formación, con el nuevo vocalista Diego Valdez. Comienzan, por cierto, la gira con fechas ya confirmadas a partir de mayo. Desde Suecia nos llega ahora vía correo electrónico al programa, dirección que podrás encontrar también desde la web mixtaperadio.online, el nuevo single con sonido glam punk lanzado a mediados de marzo. Ellos son de Glitter Litter. Los escuchamos con The 51st Time. Be my day, but it won't be this day.

clásico de hoy de Skid Row, Living on a Chain Gang, del Slave to the Grind de 1991. Banda que actualmente cuenta con el refuerzo a la voz de una gran fan de ellos y gran cantante, Lizzie Hale de Hailstorm. Y bueno, que en su álbum Reanimate de 2011 ya incluyó la versión del Slave to the Grind, y que no solo interpretó con su banda, también en directo con el mismísimo Sebastian Bach. Tras el abandono por motivos de salud del cantante Eric Grunwald, ella actuará en su lugar en varios conciertos en Estados Unidos que ya tenían programados. Ahora nos vamos a escuchar vía Frontiers Music a Lords of Black. Lanzaron a nivel mundial su sexto álbum de estudio, Mechanics of Predacity. La excepcional composición musical de Tony Hernando, la emotiva voz de Ronnie Romero y la formidable sección rítmica del bajista Dani Criado y el batería Joe Núñez convergen en este lanzamiento. Nos escuchamos. Yeah. Teníamos los legendarios gigantes británicos del metal Orange Goblin. Vuelven con nuevo álbum de estudio Science Not Fiction, que saldrá a la venta el 19 de julio. Será el primer lanzamiento de la banda en el emblemático sello Peaceville de Deathrow, Autopsy o Candlemass, entre otros. Hace unos días presentaron su single de adelanto que acabamos de escuchar, Not Rocket Science. Seguimos con el folk rock desde Valladolid de Hijos del Tercer Acorde. Hay nuevo álbum a la vista y también dos temas de adelanto. Escuchamos el nuevo que acompañan con vídeo Bailando en el Fin del Mundo. ¿Cómo duele el despertar? Ya no puedo respirar. El papel de mi muralla solar, la metralla del reloj sangrando a mi habitación, en mi cámara del eco sucio. las agujas son mi Dios. Solo es un día más, solo es otra rendición, entregando a mis negreros mi carne y mi sudor. Sus palabras son las mías, sin que nadie me lo pida. Entre tanto ruido y muerte, algo tiene que valerme. Sin parar, bailando hasta reventar en la hermandad del fin del mundo. Ven, renuncia a tu condición, prende fuego a tu dolor, pues de ceniza será tu reino. Cuando el ruido se despeja y las máscaras se caen, los rebeldes serán presos de propia voluntad, porque el día ya despunta, ya no hay nada que ocultar, solo mis ganas de verte y esta puta soledad. Ni todo el ruido del mundo, ni la lluvia de neón, ahogarán esta verdad que sabemos tú y yo, que estamos ya vencidos, que estamos divididos, que no hay vida más allá de esta cárcel de hormigón. A todo renuncio, ante todo me rindo, si al filo de la tarde mi ruina se hace vino, enturbiando mis sentidos, condenando mi destino, en busca de unos otros en el océano del ruido. Noches sin parar, bailando hasta reventar en la hermandad del fin del mundo. Ven, renuncia a tu condición, prende fuego a tu dolor, pues de ceniza será tu reino. Con el poder que me otorga la Santa Inquisición, a día 26 de julio de 2059, se hace saber que vivimos en paz y en democracia, en un estado de bienestar. Que el miedo ya no es receta, sino parte de vuestra dieta. Y que la culpa de tu miseria es tuya y solo tuya. Y que si tus hijos pasan hambre, será siempre culpa de sus padres. Y que mis palabras nunca serán mentira, y aunque lo fueran, a nadie le importaría. Noches sin parar, bailando hasta reventar en la hermandad del fin del mundo. Ven, renuncia a tu condición, prende fuego a tu dolor, pues de ceniza será tu reino. Van 10 noches sin parar, bailando hasta reventar en la hermandad del fin del mundo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura

Antes recordábamos todo un clásico del gran Gary Moore, Over the Hills and Far Away, y el pasado 4 de abril se cumplieron 72 años de su nacimiento. Volvimos también al sello Frontiers Music, que lanzaron hace unas semanas lo nuevo de la banda de glam rock sueca Cruz, The Jungle Revolution. Los hemos escuchado con Angel Dust. Pasamos ahora al death metal finlandés del trío Inborn Tendency, procedente de la región de Savonia. Fundada esta banda en 2017 tras la conclusión de los proyectos musicales anteriores de sus miembros. En los últimos años la banda ha lanzado constantemente nuevo material, sin embargo su colaboración con el productor Juho Koskinen en Heritage el año anterior marcó un punto de inflexión significativo, impulsándolos hacia un público más amplio y salas de conciertos más grandes. Han estado trabajando a marchas forzadas en nuevo material que vio por fin la luz a finales de marzo. Los escuchamos con Death to Us Part, aún más dura y provocadora, que como ellos lo definen aborda el tema de la violencia doméstica. Lost. Krona, nacido del encuentro fortuito de Ringo Christian van Droffelaar y Øystein Hansen en el Wacken Open Air del 2007. Procedentes de los Países Bajos y Noruega, se embarcaron en un viaje musical con el resultado del trabajo que lanzarán el 12 de abril, su álbum Sangat. Los hemos escuchado con Carry the Cross. Ya estamos llegando al final del mixtape de hoy. Quiero daros ya las gracias de todo corazón por la escucha. Espero que hayas disfrutado de esta hora igual que yo y que nos encontremos de nuevo en el próximo mixtape. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveu.cat /podcast/mixtape y en su canal de iVoox, además de muchísimas más plataformas donde hay podcast. Pásate también por la web del programa mixtaperadio.online. Os dejo ahora con los zaragozanos Son and Bastard y el nuevo sencillo titulado Fuego, escrito y compuesto por su ex guitarrista Álvaro Fade Out. Me despido ya, un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. Ya no irán más balas y más.